hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Diez minutos pasan de las 11 de la mañana, continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y le damos la bienvenida a nuestra columnista ambiental, Abril Larrañaga, que la última vez hablábamos del trigo transgénico. Los lunes a veces concentramos columnas que tiran noticias fuertes, a ver con qué nos depara esta nueva columna ambiental. Buenos días, Abril. Buenos días, chicas, ¿cómo andan? Bien, bien. Acá arrancando la semana entre enojos y catarsis, pero bien, bien. Un día lindo, por lo menos. Sí, hay que sacarse de la mufa de entrada, ¿no? Así claro. Que metemos economía, ambientalismo, un poco de lo del desalojo del otro día, así ya después relajamos un cacho. Tal cual, empezar con lo peor la semana, así ya después no viene tan mal. Claro, de acá... Todo va para arriba. Igual, nada, hay algo que reconocer de las columnas ambientales, que más allá que las políticas de Estado casi siempre nos apuntan a destruir nuestra vida, también Abril tiene la capacidad de recuperar esas experiencias organizativas que se enfrentan a esas políticas, que bueno, también tiran un poquito para arriba, ¿no? Ay, gracias. No, gracias. Por favor. Lo intento porque si no, nos deprimimos todos. Claro. O nos deprimimos, o bueno, también es un llamado a salir a quemarlo todo, básicamente. No quemarlo como los incendios, sino a quemar ministerios y demás. Menos quemar nativos políticos. Son esas cosas, sí. Claro. ¿Qué viene sucediendo? Bueno, hoy tengo también unas malas noticias, como siempre, pero vamos a intentar darle una buena perspectiva, por lo menos. Eso es un montón. Bueno, parece que Capitanich, el gobernador de Chaco, firmó un convenio con una empresa de capitales chinos y argentinos para la instalación de megafactorías de cerdos en Chaco. Este jueves, el jueves que pasó, Capitanich viajó a Buenos Aires para suscribir un convenio con la empresa Fengtian Food de capitales chinos y argentinos para avanzar en tres complejos para la producción de carne porcina para la exportación, que se van a ubicar en el noroeste, el centro y el sudeste de la provincia. La inversión que se espera es más o menos de 130 millones de dólares y cada complejo que se construiría garantizaría solo 360 empleos directos y todos los datos que se tienen entrarían en lo que hablábamos en otras de las columnas como el proyecto de megafactorías de cerdos, ¿se acuerdan de las 12.000 madres por complejo de cerdos y esto? Sí, sí. Yo tenía como una esperanza de poder prepararnos, ¿no?, mentalmente, porque decían, no, en noviembre ya empezaron, primeros días de noviembre ya estamos con firmas aseguradas. Sí, parece que la estrategia que está llevando a cabo el gobierno nacional es similar en todos los ámbitos de lo ambiental, ¿no? Esta cuestión como desligar ciertas responsabilidades a cuestiones de la provincia, como pasó con los incendios, como pasó con la cuestión de los humedales, como intentar escapar un poco del costo político que tienen estas decisiones y estos convenios. Y bueno, obviamente los gobernadores derechosos están ahí a pie de cañón para todo. Abril, ahí ya hemos charlado un poco cuando surgió esta iniciativa y generó también bastante rechazo en organizaciones socioambientales, también en gente más vinculada a la academia y también entre la población. Una de las cuestiones que uno piensa, más allá del factor o el posible vector pandémico, ¿no?, de la cría hacinada de cerdo, es también Chaco, justamente un lugar elegido. No sobra el agua, que era otra de las cuestiones que iba a insumir bastante este tipo de proyectos. No te escuché bien, discúlpame, te estoy escuchando medio mal. No, que decía, pensando un poco las consecuencias que traía, ya se ha charlado bastante en la previa cuando recién surgía este proyecto, pero uno de los lugares elegidos, como decías vos, era Chaco y uno pensaba así medio a priori que uno de los elementos que iba a necesitar este tipo de emprendimiento, como era el agua, no sobra tanto en la provincia, ¿no? Tal cual, requiere, o sea, para hacer zona de elección de estos megaplanes gigantes, se requieren estas cuestiones, que sean lotes de al menos 100 hectáreas en una región en la que sea posible sembrar 12.000 hectáreas de maíz y otras 5.000 de soja para abastecer el alimento y a la vez proveer 1,5 millones de litros de agua por día. O sea, imaginémonos la magnitud ambiental, incluso para la población, ¿no? Que puede llegar a tener la extracción de esa cantidad de agua para animales y también pensar en que se está acentuando la profundización del modelo de corrimiento de la frontera agrícola en zonas que además, como hablábamos también en otras columnas, son muy frágiles, digamos, ¿no? Por su constitución, porque además, bueno, en Chaco está el bosque chaqueño y eso es lo que se saca, digamos, para cultivar cultivos anuales. Entonces es un cambio a nivel ecosistémico muy grande y que genera mucha repercusión. Abril, y mucho se habla de glifosato, pero poco se habla de la combinación de diferentes agrotóxicos en lo que son el volcado o las fumigaciones de los campos. Digo, dijiste que esta megafactoría implicaba el avance de la soja y el maíz. ¿Y a qué agrotóxicos vendría asociado el avance de estos dos cultivos en la provincia? Y sobre todo a los herbicidas, que son el problema principal en los cultivos anuales repetidos en un mismo lote, ¿no? Porque empieza a generarse mucha resistencia a las malezas que, por ejemplo, el glifosato comenzó matando absolutamente todo lo que había en los lotes, menos el cultivo de interés transgénico y resistente. Y a medida que pasaban los años de la repetición, las malezas empiezan a ser resistentes, ¿no? Es una cuestión digamos, genética que sucede de como una selección natural, digamos, de las resistentes. Y ahora la cantidad de malezas que son resistentes es tan grande que cada vez se tienen que usar mayores cantidades de herbicidas, o sea, del mismo herbicida, e incluso combinaciones que puedan garantizar esto, que maten a todas las malezas. Por eso también cuando hablábamos de trigo transgénico, ya dejamos de hablar de glifosato y empezamos a hablar de glufosinato. Y eso no es casualidad, sino que tiene que ver con las consecuencias que tiene este modelo que se basa en los agrotóxicos. Abril, y desde algún sector se ha empezado a levantar contra este o existe alguna forma de poder trabar este acuerdo que se dio entre Capitanich y esta empresa de capitales chinos? Y bueno, por suerte hay mucha movilización, todo noviembre va a ser de mucha movilización a nivel ambientalista y ecologista, porque bueno, estamos todos preparados para que se intente avanzar con el proyecto de megafactorías. Hay que ver cómo se va a dar la correlación de fuerza en cada provincia, porque la verdad es que esto es muy inteligente por parte del gobierno, ¿no? De ir como descentralizando también las decisiones y también los libera del costo político y hace que por ahí lugares que haya menos desarrollo de grupos activistas ambientalistas o quizás problemáticas que tienen mayor visibilidad, como me imagino que puede ser Chaco, ¿no? Con el nivel de problemas sociales y de pobreza que hay que ver cómo se da esa correlación de fuerza. También ya están expresando el interés los gobernadores de Santiago del Estero, que ya mencionó que el 21% de la superficie de la provincia puede ser utilizada para maíz y soja. Por esto retomo la posibilidad de que se expanda, ¿no? La frontera agrícola. No lo sabemos, no lo podemos decir con seguridad, pero es muy probable porque está asociado a cómo deberían funcionar estas megafactorías. Y bueno, en relación con esto me parecía interesante también retomar lo que sucedió. Vieron que veníamos hablando también de cómo se estaba profundizando el desmonte en Chaco. debido a la profundización que ya llega en el primer semestre, 40.000 hectáreas de bosque nativo desmontados en todo el país, se presentó un amparo para frenar el desmonte y se resolvió que sí, una medida cautelar que frene los desmontes, pero la Fiscalía de Estado de Chaco presentó una medida antecautelar ante el juzgado civil para evitar que se aplique y se aceptó. O sea, estamos hablando de la línea política de Capitanich, ¿no? Que presentó como, sí, por favor, sigamos desmontando, y se aprobó. Así que hay una medida anticautelar que permite que se siga desmontando. Ahí para sumar también a esto que decías de, bueno, lo que estuvo dando a entender, fue bastante claro Carlos Silva Neder, del gobernador de Santiago. Capitanich estaría firmando por 3 factorías y en Santiago estarían proponiendo la construcción de 2 factorías. Estamos ya hablando de eso. 2 días pasaron de noviembre, 5 factorías casi con el sellito de aprobadas. Sí, tal cual. Si bien el memorándum todavía no está ratificado, hay que estar muy atentos porque estas cosas ya están firmadas, entonces ahora empieza la disputa a ver con cuánta anticipación se puede empezar a aplicar esto en las provincias, y bueno, va a haber que estar en las calles presionando con fuerza. Capitanich en estos días se reunió con las organizaciones ambientalistas por el tema de los desmontes, les dijo unas palabras muy lindas, como de, bueno, yo quiero cuidar el bosque, qué sé yo, como esas cosas que ya sabemos, y va a promover una supuesta emisión de bonos verdes para cuidar el bosque nativo, pero bueno, sabemos que no es la línea es profundizar el extractivismo, pero la verdad es que cada vez es peor la situación ambiental. Abril, y una pregunta por ahí, yéndonos un poco de tema, pero también para aprovecharte que te tenemos acá, en relación a lo que hablábamos de la última columna del avance del trigo transgénico, hemos escuchado en estas semanas algunos integrantes o algunos sectores de confederaciones rurales y de entidades rurales que tienen un poder de lobby, o no, quizás no a nivel de la sociedad rural, pero sí que tienen un poder de lobby, hablando en contra del avance del trigo transgénico. ¿Existe alguna posibilidad de que el gobierno replanteen el avance del trigo transgénico ante las críticas que se han dado desde estos sectores? Y la verdad que eso es difícil de prever. Yo creo que al final lo que se está dando es una tensión entre quién tiene más poder de lobby, ¿no? Si estos sectores rurales o sectores como la industria asociada a las semillas, como Monsanto, Bayer y todas las que están atrás de estos entramados, y también la presión que están generando por el cambio de la ley. Entonces, yo creo que lo que sí puede ser muy probable es que esto se mantenga así, el sector rural decida no utilizar el trigo transgénico y fomentar la no utilización por el riesgo comercial que puede ser. No sé qué sucederá a nivel de la aprobación, digamos, si se va a ir para atrás en ese sentido. Abril, te agradecemos muchísimo la comunicación y la información que nos traes cada 15 días de lo que viene sucediendo en el mundo ambiental, en cómo las políticas de Estado nos van impactando y preocupando cada vez más, pero bueno, teniendo una mirada necesaria para poder afrontar esta realidad a la que nos tenemos que enfrentar, querramos o no. Bueno, para cerrar, les quería hacer algo chiquito, comentar. No quería dejar de mencionar y retomar lo que sucedió en Guernica la semana pasada, donde bueno, miles de personas fueron violentadas para preservar la propiedad privada de los que más tienen, en detrimento del derecho a la vivienda. Me parecía que era necesario mencionar que los supuestos dueños de esas tierras, el Bellaco Sociedad Anónima y Liorcel Sociedad Anónima, responden a desarrollos inmobiliarios de countries, y no puedo dejar de unirlo con lo que sucede con la ley de humedales, que sabemos que es una ley que está frenada por múltiples intereses, pero que es un sector muy influyente, el inmobiliario y sobre todo el de los countries, donde podemos encontrar trabajos de investigación que hablan de más de 66 countries construidos sobre humedales, con los problemas para la biodiversidad y la población que esto genera porque se modifican los regímenes hídricos y que se provocan inundaciones. También mencionar, como algo anecdótico y terrible, pero también que Kicillof mencionó que el 25% de los countries no están registrados legalmente, y ni pagan impuestos. Así que, bueno, me parecía que era necesario porque son un sector también, ¿no?, que tienen mucho poder de lobby y que están atrás de esto y que son los beneficiados siempre del extractivismo y de la política que está teniendo el Estado activamente. Sí, aparte uno de los, digo, el sector inmobiliario en general ha sido uno de los mayores destructores o uno de los mayores destructores de bosque nativo, el avance de las quemas en relación a los bosques nativos, a los humedales, para el avance de estos sectores, de estos countries o de estos barrios privados. Exactamente, por eso me parecía que era importante mencionarlo. Así que ya con eso me despido, les mando un abrazo grande. Un abrazo, Abril. Charlábamos con Abril Larrañaga en su columna ambiental sobre estos primeras firmas que se van dando a niveles provinciales con esta lógica que va tomando el gobierno nacional de lavarse las manos y que después otros asuman las responsabilidades, aunque son todos del mismo color político, el mismo armado, así que está bastante relacionado, queda todo. Se firma en Chaco para la construcción de 3 megafactorías porcinas y en Santiago del Estero para la construcción de 2. Por ahora esas son las cosas que vienen firmándose. Todavía no está aprobado, no está ratificado, como decía Abril, pero el gancho ya está puesto. Sí, básicamente en términos de política ambiental se ha visto mucho, muchas veces esto de descentralizar cuando algo genera rechazo, repudio, se descentralizan las decisiones a nivel provincial, obviamente con el aval del gobierno nacional detrás, y bueno, de esta forma se evitan, no se habla de un megatratado, sino se habla más de tratados, por decirlo así, bilaterales entre una provincia y una empresa o algo así, y bueno, avanza desde otro lugar y no como un megatratado, pero es una práctica habitual en términos ambientales hacer acuerdos de estas características. Sí, ahí en el medio aparece la expansión de la frontera agropecuaria a partir de la necesidad de cultivos para alimentar a estos cerdos en estas factorías. También se cuela el tema de los humedales y los incendios. Hoy hablábamos de 9 provincias con focos de incendio todavía, con casi 70.000 focos de incendio en todo el año, y un plan también estratégico 2020-2030 que plantea profundizar el modelo agroexportador y seguir ampliando la frontera agropecuaria por sobre bosque nativo, por sobre humedales y demás. Sí, también algo que se viene o que se trata de instalar desde los diferentes movimientos ambientalistas es la toxicidad, porque mucho se habla del glifosato, pero poco se habla del resto de los agrotóxicos que se vuelcan en los campos, y a su vez también de la incapacidad para medir para el volcado de estos productos se utiliza un método de medición que se llama dosis letal 50, que al 50% de lo que tarda o de lo que se utiliza para matar una rata básicamente de un producto, esa es la mitad de eso es lo permitido, pero estos estudios no tienen en cuenta ni la combinación entre diferentes agrotóxicos, ni tampoco la exposición crónica a estos agrotóxicos a los que someten a las poblaciones, no solo urbanas, porque muchas veces cuando se habla de normativas en relación a la prohibición de fumigaciones, en la mayoría de los casos, excepto en el caso de Entre Ríos, que obtuvo una reglamentación de otras características, se hace estas ordenanzas de limitación a las fumigaciones, se hacen en relación al ejido urbano y no así, desconociendo que en los campos están habitados por personas, pero bueno, un avance de estas características implicaría someter a las poblaciones rurales y urbanas en muchos casos a las fumigaciones combinadas de este tipo de agrotóxicos. Conocemos muy, muy bien lo del glifosato desde algunos sectores, como por ejemplo el Instituto de Salud Socioambiental, han estado tratando de hablar del resto de los agrotóxicos que se utilizan en los campos y la toxicidad que tiene, como el DDT, el cloripirifos, el paraquat y demás esos agrotóxicos que se combinan en el avance o en los cultivos transgénicos, y que bueno, ni siquiera se mide la toxicidad combinada de estos productos. Sumado al cóctel tóxico, sí, que implica esta política, Nombramos las provincias que estaban empezando a firmar: Chaco, Santiago del Estero, provincias donde el déficit de agua ha provocado muerte en parte de niñas de comunidades originarias, la dificultad del acceso al agua. Cada una de estos complejos, tres se están pensando en Chaco, dos en Santiago del Estero, van a requerir aproximadamente 1,5 millones de litros de agua por día en lugares donde el acceso al agua para la población es muy difícil. Nada, también ver hacia dónde se apunta esta... Se habla mucho, ¿no?, de 1,000 puestos de trabajo que se van a generar por cada factoría. Se habla como una como es alimento, se piensa que vamos a estar comiendo bondiola, matambrito de cerdo todos los días. La verdad que es un commodity más que no lo vamos a ver, lo vamos a ver acá y se va a ir. Denunciar incluso la desfachatez de en provincias donde el agua es un bien muy difícil de conseguir, se van a gastar 1,5 millones de litros por día para estas factorías. Lo que queda acá, como siempre, son los pasivos ambientales, son no solo los pasivos ambientales, sino también los efectos sociosanitarios que este tipo de emprendimiento genera. Eso siempre queda acá y ni siquiera se mide en relación. No exportamos de eso. No exportamos de eso. No se miden en relación a los costos, ni se tiene una política de ni siquiera de contabilizar, por ejemplo, o de tener en cuenta a nivel epidemiológico la incidencia de determinadas enfermedades, porque básicamente al Estado no les conviene decir la incidencia de enfermedades que generan este tipo de emprendimientos, y más cuando la apuesta por parte del actual gobierno, pero en general, es permitir el avance de este tipo de actividades extractivas. Hace algunas semanas escuchamos al ministro de Minería de la Nación diciendo de que él apoyaba el avance de la megaminería en Chubut, a pesar de que Chubut tiene, gracias a la lucha del pueblo, una ley que prohíbe la megaminería en la provincia, pero que desde hace muchísimos años que el Estado intenta, el gobierno provincial intenta reformar, intenta decretar la inconstitucionalidad, hoy por hoy intenta avanzar con una rezonificación para permitir en algunos sectores de la provincia, que serían el 70% de la provincia, el avance de la megaminería, y la respuesta de la población es exigir mediante una histórica firma una histórica firma de firmas, una ordenanza que dé cuenta de que la 5001 no solo es constitucional, sino que se defiende en las calles.